de noche me llama. ¿Qué quiere de nuevo en mi cama? No fue suficiente una vez. Habla de día y de noche reclama. The thing when me give her one time, she loving it so much she have it pants feed all. All them a meet and me give her two time. That's how when me start see the girl a get wild. Three time me give her the wickedest one. She loving that style and she love the profiles. Four time me give her that grind. Se vuelve loca, loads in her mind. Tu cara más cara de que fue. Ya me tiene contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta diez. Tu cara más cara de que fue. Ya me tienes contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta diez. And she can't stay away, snap back to me. She gridlock to me. Fuego. Say the girl a ball fuego. Anytime she want me, be set it on fuego. Say the girl a ball fuego. Girl said she just can't forget it. Tu cara más cara de que fue. Ya me tiene contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta diez. Tu cara más cara de que fue. Ya me tiene contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta diez. Siente una vez, ahora de día y de noche reclama. Como sola la gusta ya, me pide un trago de fruta. Yo sé cómo es que disfruta y cómo le gusta. Se nota, se quita sola la ropa. Se da otro shot a la roca. Sé que todo le provoca cuando se aloca.